Muy buenas, queridos oyentes, querido oyente, ¿cómo estamos? Bienvenido a un nuevo episodio de Cine en Familia. Ya sabes, ese espacio de cursos y tutos donde, bueno, donde reflexiono, analizo, comento películas que no solo creo que nos van a entretener, sino que también, bueno, pues ofrecen ciertas lecciones de vida, valores, ¿no? Por lo dicho, bienvenido. Yo soy Santi Rey y hoy vamos a explorar una película para mí fascinante. Y además son de esas que me encanta ver de vez en cuando y que nos va a llevar a través de una de las historias más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Descifrando Enigma, la historia brillante del matemático Alan Turing y su crucial trabajo en la descodificación de los mensajes encriptados de los nazis. Esta película no solo destaca por su trama, ¿no?, que además es muy intrigante, sino que también te ofrece unas importantes lecciones sobre la perseverancia, la innovación, bueno, una serie de valores que vas a ver a continuación y que te los voy a ir desglosando a lo largo del siguiente episodio. Vamos a ello. El primero para mí y más importante, bueno, no sé si más importante, pero el primero que me viene a la cabeza es el de la innovación, el enorme poder de la innovación y la creatividad. Y es que en esta película se nos muestra cómo Alan Turing utiliza su ingenio y el de su entorno y el de la gente que lo rodea, pero sobre todo el suyo, para desarrollar una máquina que pudiera descifrar el código de Enigma, que era la gran tortura que tenían los aliados, porque los alemanes eran capaces de transmitir información y que no había forma de desencriptar. Esta hazaña, además, se consideraba que era imposible, ¿no? O sea, llegar a descifrar Enigma era algo que estaba más que asumido que era prácticamente imposible. Pero esta película nos recuerda que a veces las soluciones más efectivas a los problemas más complejos sencillamente requieren pensar desde fuera de lo convencional, salirse, dar un paso atrás y coger perspectiva y, sobre todo, ser muy valientes en la innovación. Así que, ¿cómo podemos reflexionar sobre esto? Bueno, pues te pregunto, te dejo un par de preguntas sueltas. ¿En qué áreas de la vida crees tú que podrías aplicar más creatividad o más innovación para resolver problemas? ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que en tu vida personal pues hayas tenido esa solución creativa que te ayudó a superar un desafío? En la línea de lo anterior, ahora toca hablar de perseverancia frente a la adversidad. Para mí ese es el segundo gran valor que presenta este film, ¿no? Turing se enfrentó a numerosos obstáculos y lo presenta muy bien en la película. No quiero hacer mucho spoiling, por si alguno no lo ha visto, ¿no? Obstáculos que van desde la incredulidad absoluta de sus colegas hasta la presión, como podéis imaginaros, de los altos mandos militares que estaban sufriendo y los avatares de la batalla de la Segunda Guerra Mundial, que no estaba decidida entonces, ni mucho menos, ¿no? Pero sin embargo, esa determinación inquebrantable lo llevó a seguir adelante, ¿no?, demostrando que a base de perseverar y perseverar, bueno, pues consiguió descifrar esa clave, ¿no? Se puede conseguir incluso descifrar los mayores desafíos. No sé, ¿qué obstáculos crees que has enfrentado tú en tu vida que requerían de esa perseverancia para ser superados? ¿Qué estrategias te ayudan a mantenerte perseverante? Porque muchas veces decir perseverar es fácil, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo perseveramos ante esas dificultades? La aceptación y el respeto por la adversidad. En este tercer punto te quiero hablar de esto, ¿no?, de cómo en esta película se aborda la dificultad, la enorme dificultad de aceptar la realidad de la homosexualidad de Turing. Es una época en donde esta diferencia era un crimen. Y su historia nos enseña la importancia de aceptar y respetar las diferencias individuales y hacerlo promoviendo que el entorno sea lo más inclusivo, no, ni más ni menos, que sea inclusivo, en donde puedan todos contribuir con sus talentos únicos y diferentes, sin duda alguna. ¿Cómo podemos fomentar esa aceptación? ¿Cómo podemos fomentar ese respeto a la diversidad en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano? ¿Has tenido alguna experiencia en la que hayas aprendido a valorar las diferencias individuales? En cuarto lugar, voy a dejar por aquí el poder del trabajo en equipo. Porque obviamente, aunque Alan Turing fue el genio detrás de la máquina que descifró Enigma, su éxito no hubiera sido posible sin el apoyo y sin la colaboración de todo su equipo. Esta película subraya que aunque el liderazgo y la innovación individual son cruciales, el trabajo en equipo es esencial para alcanzar grandes logros, o aunque solo sean pequeños, muchas veces también es cierto. Puedes compartir en tu casa o con tus alumnos un ejemplo donde el trabajo en equipo te haya ayudado a ti a alcanzar un objetivo importante. ¿Qué cualidades crees que son esenciales para que un trabajo en equipo sea eficaz? Y además te voy a dejar algo ya muy personal. ¿Sabes que la capacidad de trabajo en equipo es uno de los requisitos fundamentales no para ser contratado en un trabajo, sino para que no te despidan de él? Bueno, y finalmente, podríamos dejar aquí, por ejemplo, pues el valor y la autenticidad. Porque a pesar de todos los riesgos, de todas las presiones políticas, éticas, que te he contado en este episodio que sufrió Turing, él permaneció fiel a sí mismo y a sus convicciones. En Descifrando a Enigma se nos recuerda la enorme importancia de ser auténticos y de tener el valor de defender tus propias ideas, tus propios principios, incluso cuando posiblemente te enfrentes o tengas por delante una oposición muy fuerte y una incomprensión muy fuerte. ¿En qué situaciones has tenido que demostrar ese valor de ser auténtico? ¿Cómo puedes fomentar la autenticidad en tu vida diaria, en tus relaciones, la tuya y la de tus seres queridos, los más próximos a ti? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues hasta aquí, estimados oyentes. Con estas, no sé, reflexiones, cierro el episodio de hoy de Cine en Familia, en el que hablábamos, pues eso, de Resolviendo Enigma, y que espero que esta, no sé, esta exploración te haya inspirado de alguna manera, y sobre todo que le des una vueltita a pensar, no sé, cómo puedes aplicar estos valores en tu vida diaria. Estos valores que hicieron histórico lo que hizo Alan Turing, ¿no? Y que han cambiado el mundo. No sabemos lo que hubiera sido de Europa y del resto del mundo si este hombre y su equipo no hubieran descifrado ese encriptado, ese cifrado, ¿no?, de los mensajes de los alemanes. ¿A través de cómo? Pues de la innovación, la perseverancia, la autenticidad. Ni más ni menos. Así que, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Acuérdate que si te ha llegado este episodio, no sé, de rebote y no estás suscrito a cursositutos.es, oye, que es gratis y que yo, a cambio de ese enorme regalo que me haces, que es el de darme tu correo electrónico, yo me comprometo a hacerte llegar de la misma manera, gratis, toda la información que comparta en este podcast. Lo dicho, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.